Puente Alto, 107.5 FM Estéreo. Tenemos el gusto de compartir con ustedes su mega programa, bajando directamente desde la montaña con todos sus secretos, el gurú, el maestro, el dios de la montaña, Vicente Moyano Rojas, presentando Guerreros del Arco Iris, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo. Una gentil presentación de Club de Andinismo, Viñagre Andino y Sergio Aguilera, el sensei, el gurú, el dios de las plantas. Gracias a ellos tenemos el gusto de compartir con ustedes lo mejor de la música de la Pachamama, solo aquí en 2 horas de excelente programación musical, junto a Vicente Moyano Rojas y su programa Guerreros del Arco Iris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Gilatanacas, Kamisaraki Kuyakitanacas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 de frecuencia modulada y a través de nuestro correo, ¿cierto? Estamos en el aire también y escuchándonos en todas partes como de costumbre todos los miércoles, dando las gracias siempre a quienes hacen posible que estemos en el aire. Así que mucha fuerza para todos. Tenemos un programa muy entretenido. ¿Se acuerdan que les dijimos que teníamos visita? Está la visita y vamos a tenerla esta noche y vamos a conversar con ellos. Su discografía, su historia y todo eso son nuestros amigos de Talla Sal. Vamos a iniciar el programa de hoy con unos amigos. Me he recordado, pero no he presentado a mis compañeros, me van a retar. Mira, estamos en los controles, como siempre, la producción musical, ya ahí el Sebastián Herrera, y en el teléfono presto a todos sus llamados y a todas sus cosas, pues que ustedes quieran probar, y también pueden programar, acuérdense que al final del programa también pueden programar su canción. Y además, nuestra querida Flor Andina, que nos acompaña toda la semana. ¿Cómo estáis, Flor? Estoy bien, súper contenta, Vicente. ¿Cómo está usted? Bueno, estamos muy, muy contentos, muy felices, como todos los miércoles, estar en el aire y provocar esta mágica gama de colores en la música, que es nuestra música andina. Sí, así que quédense en la sintonía, escúchenos, porque tenemos a nuestros amigos de Talla Sal y va a estar súper buena esta entrevista. Así es, pues. Bueno, vamos a ir de inmediato a nuestra programación musical de hoy día. Con, bueno, me he recordado harto, eso iba a decir, me he recordado harto de mi gran hermano y amigo, espero que esté muy bien. Me refiero a Benjamín Torrico Santibáñez y su agrupación Guamari nos acompaña en el inicio con Tancar. Thank you. Bueno, ahí iniciábamos con Guamari, ¿ya? Con este hermoso tema llamado Tanca. Y bueno, se me fue la flor que íbamos a conversar acerca de si ha sabido algo de... Aquí estoy. De la salud de este chico... No, Katari. No he sabido nada, no me he comunicado con quien yo converso para saber de él. No he sabido nada, la verdad, no, y Dan Blanquita tampoco he visto que ha escrito en el Facebook. Lo busqué, sí, el Patar escribió el otro día que agradecía la ayuda, bueno, y los espectadores que habían ido a la feria indígena y que con el Catari en el corazón. Eso fue solo lo que leí. Bueno, esperemos que esté bien y toda la fuerza para él. ¿Qué está pasando? Y decir que en esa de la junta que tuvieron en el mítico Conacyt, se juntaron varios grupos y hay uno que está sonando muy fuerte, que sí. Esta noche nosotros también lo vamos a hacer sonar. ¿Los amigos de Naya? Sí, por supuesto, y bueno, ahí reencontrarse con caras ya conocidas, como el caso de Sergio, de los que yo ubico. Obviamente que es Juan Flores, obviamente que es Juan Flores. Y entonces hace una amalgama muy, muy, muy hermosa. Y vamos a escuchar esta noche como nuevo producto, ¿eh? Pero no todavía en material en vivo, ojalá que sea luego para que sea discográfico, para poder nosotros también programarlos aquí. Pero esta noche, así como son y suenan, Naya, San Cristóbal de Guayucachi. Bueno, ahí está esta interpretación con el grupo Naya, para que lo vayamos escuchando y vayamos sabiendo de esta nueva agrupación, donde hay varios, se convergieron varios grupos, varias personas, perdón, varios grupos músicos de otras agrupaciones. Así que bonito el trabajo. Pero como les decíamos la semana pasada, y se lo dijimos al comienzo del programa, tenemos esta noche invitados, vamos a estar con ellos, vamos a conocerles. Bueno, ha sido una sorpresa, ya les digo, y en la misma entrevista se van a dar cuenta que a veces a este locutor se le sale la comuna de Puente Alto por los poros, pero es normal, porque soy puentealtino aquí, nacido acá, quiero mucho mi comuna y entonces cuando pasan estas cosas me alegro mucho. Entonces vamos a ir a escucharlos a ellos, vamos a quienes los vamos a tener en exclusiva conversación y vamos a conocer de su fundación, de su discografía, de sus personajes, sus músicos, pero vamos a escucharlo ahora todos juntos. Golondrina con Talla Sal. Bueno, ahí escuchábamos a Talla Sal y está con nosotros, nos acompañan parte de esta agrupación, ya vamos a saber cuántos forman parte de esta agrupación. Está con nosotros César Maiti y Carlos Muñoz, que es su director, y con él vamos a conversar de forma inmediata. ¿Cómo estás, Carlito? Hola, amigo, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá, nuestra primera aparición como Tallasal después de 21 años. Nos sentimos muy honrados por vuestra invitación y contentos de estar aquí. Hoy estamos muy contentos también nosotros porque Tallasal, dentro de la música andina metropolitana, tiene una historia muy, muy de discografía muy, muy antigua en el tiempo. Así que volver a reconstituir todo eso, todo lo que nos has contado, que están ensayando. Y bueno, y hoy día te haces acompañar por dos de los integrantes. Pero para su gran sorpresa nuestra, son puentealtinos. Muy contento y orgulloso de ustedes, de su gente. Porque acá estamos con Héctor Maite Muñoz, compañero inseparable. Y con mi hermano de muchos años acá, César González. Dos personajes de acá, Puente Alto, músicos. Pero por sobre todo muy buenas personas que andamos visitándolo hoy día, ustedes muy contentos. Bueno, vamos a conversar esta noche. Pues, ¿cómo estáis, César? Tanto tiempo y también una sorpresa grande que me he llevado al saber que estáis formando parte de esta agrupación. Y bueno, tú eres andino de toda la vida, te conozco ahí con tu charango, con tu zampoña. Sí. Felicitaciones por eso. Bueno, muchas gracias por invitarnos primero que nada y orgulloso de estar acá, otra vez formar parte de Tallasal, un grupo emblemático que le tengo mucho cariño y bueno, aquí estamos para seguir adelante. Qué bueno. Y bueno, y el Maite que decía yo al principio, lo costó un mundo traerlo, es una de las grandes voces de acá, de nuestra comuna, y que es un orgullo que esté en una agrupación con tanto nombre, con tanto prestigio. Y Caite, pero derechito después de escuchar toda la música. Maite, ¿cómo estáis? Sí, buenas noches. Muchas gracias. Es un gusto, un honor estar aquí en este lugar que tiene harta fuerza, se siente la energía, y sobre todo estar representando este Tallasal que se viene, que hemos estado trabajando duro igual, y con esa fuerza queremos saludar a toda la gente, a todos los amigos de años que escucharon esta música y que mucho fue nuestra escuela, y de verdad que muy contento y muy feliz de estar acá con Tallasal. Bueno, nosotros contentos de tenerle aquí esta noche. Vamos a ir conociendo parte de cómo vamos a hablar con el director para que nos cuente parte de los comienzos de. Primero decirle Tallasal. Bueno, tú eres director fundador. ¿De dónde salió el nombre? Los fundadores son un actual integrante histórico que es Milenko Polish, que le mandamos un saludo porque. ¿Lo está escuchando? Está escuchando, está Milenko, enfermito. Newen, compañero. Sí, está enfermito. Bueno, mucho no es bueno. Y él es el dueño del nombre, él puso el nombre Tallasal y es fundador, y el otro compañero Rodrigo Madureira, profe que está haciendo clase en estos momentos. Tallasal fue el último bastión de resistencia maya en la invasión de los españoles acá en América. Según un arqueólogo, Teodoro Mahler, dice que para él, que estudió mucho la cultura, significa vivir en las aguas verdes. Hoy en día Tallasal es la ciudad de las flores en Guatemala, una ciudad turística. Y bueno, es el resultado de ese significado, que tiene una historia muy particular, porque Milenko, siendo un joven dieciochero, tuvo que buscar un nombre en esa época. Y no sé si ustedes se recuerdan de lo que era el Icarito. Sí. Esa fue su primera enciclopedia y ahí buscó el nombre. Entonces, y de verdad que es un nombre que para nosotros es hermoso, tiene un lindo significado, y por eso lo hemos adquirido, lo hemos conservado hasta el día de hoy. Este grupo empezó en los años 90, imagínate, y volver a rearmarlo después de muchos años nos emociona mucho, porque fue como una escuela donde muchos aprendimos acá a conocer de la música andina a través de gente mayor que nosotros, otros grupos, como tú nombrabas al hermano Benjamín Torrico, podemos nombrar a Patara, mucha gente de la época que nosotros lo admiramos y aún lo admiramos como maestro, Juanito Flores, que son verdaderos próceres para nosotros y guía en esta música. Oye, yo te escuchaba con tanta atención, pero sabes que me vino a la memoria algo porque hablaste del Icarito. Fíjate que yo tuve un grupo acá con el cual me inicié, se llama Iñapari, y no sabíamos también lo mismo de tus amigos exactamente. Lo de Milenko. Y hicieron exactamente lo mismo, fueron al Icarito, pues, Iñapari, yo no sabía qué es lo que significaba, y era una ciudad de Paraguay. Mira. Bueno, pero era como el Google, claro. Sí, lo fuimos bien para atrás. ¿Sí? Pero es que bueno, Luis lo está llevando de alguna otra manera a los años 90. También tiempos un poco difíciles. Carlos. Yo, ¿por qué? ¿Por qué te digo eso? ¿Sabes qué? Voy a... Ponele Luis, voy a decirme. Ahora sí, Carlito, ahora sí que no se me olvida. Como te decía, Juan. Lucho. Bueno, son bromas. Para que veas que estamos en vivo, chiquillos, si no, no. Mira, luego vamos a continuar con la fundación y todo eso, pero conozcamos más de la música, que es lo más importante esta noche. Le vamos a dejar la tarea al César que programe un tema, ¿puede ser? Sí. Eso que te ha costado cuando llegáis con hambre al ensayo y estáis con la sobaipilla al lado y decís, chuta, ¿a qué hora comenzamos el ensayo? Y este es el tema que más me ha costado aprendérmelo, por eso lo voy a... No, este tema, bueno, pertenece a Milenco, justamente quien le dio el nombre al grupo, Tayasal, y se llama Saya de las Estrellas. Ay, ay, ay. O Saya bajo las Estrellas. Eso. Nos va a retar. Así que, bueno, ahí está Milenco, lo corregí. Saya bajo las Estrellas. Para que lo disfruten. Tayasal. Quiero que la luna nos siembre en esta noche. Bueno, ahí estábamos escuchando este tema que programara César, el que más le cuesta. Oye, yo me acuerdo cuando iba a ensayar también, porque uno iba con hambre, ¿cierto? Sí, siempre. con fatiga. No, pero Carlito ahí en su casa atiende, pero fenomenal. Ahí está el club de todos y ahí de nosotros, de la sala ensayo. Así que nos atiende. Se nota. Espectacular. Se hace notar, Carlito. La parte familiar. Oye. Para escucharlo, no tanto tampoco. Un poquito más. Eso. Pero estamos. Es que estamos como en casa, que les decía yo que ustedes deben sentirse igual. Les invitamos a participar de la conversación y del conocimiento de esta agrupación que tiene ¿cuántos años, Carlos? ¿Perdón? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tiene la agrupación? Ah, del año 90. Del año a ver, 90. Vamos a los matemáticos. Es que funcionó del 90 al 97. Hubo un periodo 90-92, después 92 al 97 y ahí el grupo se separó. El grupo se separó por decisión de todos, de cada uno hacer su vida y su mundo. Y ahora, después de 21 aprox, nos volvemos a juntar. Oye, y hablemos un poquito de la discografía. ¿Cómo tú formaste parte de las grabaciones anteriores de Tayasal? Sí, a ver, Tayasal tiene dos discos, uno que se grabó el año 92, la agrupación que era netamente acústica, donde ninguno de nosotros tres fue parte, pero sí Milenco y Rodrigo Maureira. A ver, Rodrigo Maureira, Milenco Polich, Oscar Prieto, Miguel Manríquez, Ricardo González, Fernando Galleguillo y Simón Poblete. Esa fue la primera agrupación de Tayasal que yo recuerdo. Grabó el primer disco que se llamaba Tierra y Pueblo, que está dentro de ese compilado que yo le pasé a usted. Bueno, que lo tenemos aquí, que no han dejado de regalo para nosotros. Nosotros no se los vamos a poder regalar a ustedes, pero no importa. Les vamos a regalar todas las veces que podamos canciones de esta agrupación. Y después, aproximadamente 94-95, después de como 2-3 años, Tayasal sufre positivamente un cambio estructural, más tecnológico, inspirado en otros grupos de la época, donde incorporamos más percusiones, bajo electrónico, efectos para las guitarras, cosas así, y grabamos el segundo disco que se tituló Nuevos Caminos, que es como una etapa de transición, donde mezclamos la música de raíz con algunas cosas más modernas como reggae, cosas más pachangueras que se llama hoy en día, sin saber que muchas de estas canciones, lo decimos con mucha humildad, iban a trascender dentro de los grupos de la época y que hasta el día de hoy la gente reconoce. Y esa es la historia discográfica. Y hay que decirlo también, no es como ahora que hay mucho más posibilidades de grabar home studio o estudio consolidado. En esa época era muy difícil grabar, había que juntar mucha plata. Y de hecho estos discos nunca salieron a la luz pública porque éramos pobres, no teníamos recursos ni plata como para reproducir, copiar carátulas ni nada de eso. Y es por eso que ahora una de las misiones que teníamos fue recopilar el trabajo de la primera agrupación original, Tayasal, más la segunda, y poder mostrarla. Y tiene una dedicatoria adentro que dice a todos nuestros amigos músicos que formaron parte de Tayasal, del número 1 al número 30. Es honrar a todos los que pasaron por la agrupación, donde están los dos discos con sus autores, tal como se grabó en esa época, con las fallas, con los pulsos, con una serie de cosas que usted bien entiende que en esa época, y cabros jóvenes que aún no sabían tanto, ahora tampoco, grababan porque tenían ganas de hacer algo. Bueno, ahora que nos reímos de eso, pero conociendo al Maite desde un tiempo a la fecha, ha ido incorporando nuevos instrumentos, aprendiendo nuevos instrumentos, estudiando nuevos instrumentos. Así que Maite, cuéntanos un poquito cómo ha sido esto, porque quizás ahora tener la posibilidad de poder incorporar quizás todo lo que has aprendido durante todo este recorrido, este bagaje no, ni hablar de las voces de donde ahí estaba, ahí sido primera voz. Me acuerdo haberte visto por allá en tu tierra natal, Casas Viejas, a tiros sacaban la bandera. Seguro. Y esta noche deben estar muchos Casas Viejinos escuchándote. Y aprovechamos para darle un saludo a aquí cerquita, que tienen un fiel representante, uno más en tantas agrupaciones, Puente Altino más en Tayasal. Cuéntanos un poquito cómo es, cómo ha sido todo eso de poder incorporar todo el bagaje de todo este tiempo. Sí, sí, saludar a la gente de Casas Viejas, que ahí empezó mi camino, aprendizaje con los amigos, de cada uno sacándole el provecho que siempre necesité. Y ahí fui aprendiendo instrumentos a través del tiempo y siempre rescatando el conocimiento de los que tenía al lado. Y eso me ayudó bastante a seguir y también, aparte del conocimiento, las pasiones que muchos tenían. Pues lo rescataba y decía, oh, pues tiene, me gusta la pasión que tiene él para tocar, me gusta lo que tiene su técnica para tocar. Y en sí fui rescatando eso y ahora lo puedo manejar y lo puedo, digamos, incorporar a lo que estamos haciendo con Tayasal. Y la manera que tenemos de trabajar es súper responsable, es seria, es un trabajo que se respeta también entre nosotros como amigos más que nada y como músicos. Y nada, pues feliz, contento de poder entregar todo lo que yo he aprendido en el camino, en el tiempo. Y que ha sido eso, harta, maestro. Y que ha sido harta la superación, de verdad. Claro, gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora, te va a tocar a ti. ¿Ya? Programar. El siguiente tema esta noche. Estamos en una conversación muy íntima, muy como de estuviéramos en el living de su casa, compartiendo esto que es tan hermoso, que lo hemos dicho durante estos 23 años que llevamos en el aire. La música andina tiene cosas muy hermosas, que es justamente la gama de colores y de diferentes ritmos, ¿cierto? Pero también la incorporación de las personas, el ainí, la reciprocidad, el amar la tierra, la naturaleza, el crear en forma literaria, de alguna u otra manera, pasajes para que la gente, a través de la música, tome conciencia que esta tierra tenemos que cuidarla. Así que esta noche, Tayasal nos va a entregar, Maite. Sí, este tema me gusta mucho porque habla del arroyo, que todo lo olvida cuando el río lo lleva a la mar, olvida todas sus penas cuando finalmente llega a la mar. El tema se llama El Arroyo, con ritmo de festejo fusión, digamos, y composición de aquí el amigo Carlos Muñoz. Así que, El Arroyo. Eso. bueno esta noche con nosotros en conversación aquí gratamente con Talla Sal y toda la música y todo usted conociendo al músico, conociendo al grupo, que es la idea durante cada 15 días traer a los grupos para que ustedes les conozcan más íntimamente y así puedan comprar el disco. Ajá. No, de verdad, hay que apoyar la música chilena. Ustedes saben que aquí esta cuestión es, no es el 20%, en nuestro programa es el 100% música chilena. Carlito, lo dije bien. Oye. Pues dale. Aló, aló. Ya. Quiero leer un saludito de Margarita Robles, Fabio, que manda mucho éxito para y mucho cariño para los chicos. Hay que ver qué dice. Dice, mucho éxito, iremos a verlos para su estreno. Saluda en especial a Maite y a César con mucho cariño. Así que, chiquillo, está abierto el micrófono para que le manden saludo a Margarita. Muchas gracias, Margarita. Gracias también a todos los amigos que nos están escuchando en este minuto. Gracias a todos. En especial a Margarita, gracias por el saludo. Sí, muchas gracias. Una persona que apoya harto a la música andina y a los grupos en sí, que está escondidita, a veces hace su abono para sus grabaciones. Así que eso hay que resaltarlo, su familia entera, sus hijas, sus hijos. Así que un saludo grande, Margarita, un abrazo, gracias por tu apoyo y nos veremos pronto. Gracias. Y hablando de vernos pronto, quiero que Carlito nos cuente qué se viene para estos 21 años de no haber estado juntos y ahora reajuntarse, que han sido harto. Entonces deben tener muchas ganas de tocar. Así que cuéntanos un poquito. Bueno, muchas ganas de tocar y lo primero es resaltar que esta banda que se rearmó, primero que nada, por afinidad, por amistad, por carisma, porque mis compañeros, yo los reconozco como buenas personas, como gallos que son humildes, y hoy día cuesta un poco eso, incluso en la música. Ese es el principal objetivo. Estamos felices, de verdad que si tú hubieras estado en el ensayo que tuvimos el sábado, hubo un rato en que varios de nosotros lloramos con lo que estamos haciendo. Creemos que no somos ni los mejores ni los peores, sino que lo único que queremos es entregar algo honesto, un trabajo honesto, y ojalá que los grupos se unieran, hiciéramos un tambo tremendo. Y lo que se nos viene, yendo a la pregunta directa suya, es el 1 de junio que estaremos en un canal de televisión en Peñalolén, Lo Hermida. Oye, un saludo muy fuerte para toda la gente que hace este tipo de comunicaciones, que son muy masivas, aunque ustedes no lo crean, es muy masiva, y hay que felicitarlo. Así que para el canal de allá, de Lo Hermida, todo el Nehuen nuestro de aquí, los guerreros del arcoíris. Después, el 8 de junio, en nuestro gran recital de vuelta, y vamos a volver después de 21 años a nuestra casa, que es el Conacyt, 8 de junio. Posteriormente, a la semana siguiente. ¿Nos van a regalar una entradita? Sí. Lo pillé. Patara no lo pillé nunca, sí, pero a ti. Posteriormente, a la semana siguiente, el 15 de junio, vamos a un bar, pub, que se llama La Chimenea, en pleno centro de Santiago. Después, no me acuerdo si es 30 o 31 de junio, vamos a estar aquí. 31, vamos a estar aquí al ladito. En pleno puente. Aquí el César nos habla un poquito de esa tocata, porque perfecto. Usted lo hizo y es un gran amigo nuestro, Gabriel. No, el Dani. Daniel. Con Dani yo hablé, se gestionó esto hace harto tiempo, lo vengo gestionando. Y qué bueno poder hacerlo con Talla Sal, volver y tocar aquí en mi comuna, que para también para mí es importante, así como a ti te emociona ser Puente Altino, a mí también. Entonces, poder tocar en este local, que tiene mucho nombre, que es en pleno puente, vamos a estar el 31, ahí con toda la fuerza, y de invitados también un grupo de cabros que están tirando para arriba en cuanto a la cumbia, que se llaman Pie de Cumbia. Estamos apoyando a la gente joven que está tratando de salir, porque sabemos que cuesta mucho. Entonces, ellos nos van a acompañar ahí a telonear un rato con su cumbia y vamos, Talla Sal, Pie de Cumbia el 31 en pleno puente. Qué bueno. Y seguimos con la ronda. Sí. Me acordé y cometí un error involuntario cuando César habla de Pie de Cumbia, un gran grupo de la comuna de Macul, ¿no es cierto? Macul. De nuestra comuna, donde soy yo. El 8, vuelvo, en Conacín vamos a tocar con unos chicos, unos lolos, que sí. Veinteañeros, que tocan blues, rock and roll, que se llaman Gato por Liebre. Son espectaculares. Y también creo que hay como dos o tres cabros que son de acá de Puente Alto. Estamos exportando. Sí, así que si es que estuvieran escuchando los Gatos por Liebre, la mejor onda, son fabulosos, y son unos cabros que veinteañeros que tienen un futuro tremendo, así que van a estar ellos con nosotros el 8 de junio y también el 21 de julio cuando volvamos al Conacyt. Entonces íbamos en pleno puente con César. 31. Julio sería 7 de julio en el barrio Villavista, en Santo Secreto. Sí, Bar Santo Secreto. Y 21 de julio volvemos al Conacyt. Y el 3 de agosto vamos al Raíces del Llano. Raíces del Llano. Son como 7 conciertos que tenemos ya armados hasta agosto. Gracias a Dios y en lo que creamos nosotros. Oye, qué bueno, y que también nosotros seamos el puntapié inicial para esta mini gira, que se transforme en una tremenda gira, y ojalá sea una gran gira por todo Chile, porque la música andina debe entrar en todos los lugares, como asimismo todo el folclore. Escuchemos los Tayasal, para que después vamos a la ronda de que se puedan despedir estos chiquillos. ¿Puedo presentar el tema, no? Pero por supuesto, usted es el director aquí, si no se enoja, y lo vamos todos para afuera. Quiero que pongamos uno que se llama Mi Pequeña. Mi Pequeña tiene una historia muy especial. Pero antes que digáis Pequeña, yo ya sé de quién estáis hablando. No. Se llama Pequeña Carla. Esa es mi otra hija. Y yo creía, como te acordaste ¿sí? tanto de la Carlita que te hace los videos, claro. Que te hace todo el trabajo, que nunca sí. discute contigo porque siempre se lleva muy bien. Sí. Sí. En mal de familia, así que me pasa lo mismo. Mi Pequeña, ese tema es del año 93. Lo hicimos, lo creamos con los Tayasal, pero la autoría es mía. Para mi hija Taína, cuando nació mi primera hija, fuimos padres con la Ale por primera vez. Bueno, hay que decir que Alejandra está acá, sí. Y que es la que ha tenido que aguantarle todos los ensayos con estos comilones que comen. Pobrecita la Alejandra. Y bueno, y esa canción significa mucho la historia de nosotros como pareja, historia de vida. Pero hoy día la trasladamos más que para la Taína. La Carla me va a retar porque siempre me dice, claro, mi hija, tu hija mayor tiene canción y ahora esta canción la estáis transportando para tu nieta. Y somos abuelos nosotros. Tenemos una hermosa nieta que se llama Amparo Ligüen y de ella es la canción. ¿Y te emocionáis? Se queda, ¿no? El abuelo lo tienen de la pera, pero si todos, sí. A todos los nietos los tienen de la pera los nietos. Así que, bueno, Mi Pequeña, un taquirari de amor. Mira qué lindo, la danza del amor hecha canción, y esta noche la presenta Carlito con lleno de lágrimas en sus ojos de emoción por sus hijas y su nieta. Y que claro. razón de noche, Talla Sal para ustedes, en conversación, dinámicamente, ¿sí? El saludo, y también un saludo para mi querido Abdón, que me ha escuchado durante, nunca se aburre el Vicente, don Abdón. Tengo un saludo de parte de mi compañero amor mío, que manda un saludo con afecto a todas las personas de Guerreros del Arcoíris, a mi amigo Mighty. Gracias por continuar ese proyecto tan lindo que una vez dimos comienzo. A la Florcita Andina, el Vicente y todos los amigos de Tallasal. Aguante Tallasal, mucho Nehuel manda. Gracias. Un beso, mi amor. Nos vemos. Saludos. Te daré tu merecido. Faltó eso. Prepárate nada. 30, sí. Bueno, chiquillo. Ha sido súper grato. Me imagino que para ustedes también, y es la idea, para que ustedes cuando vayan por ahí caminando entre escenario y escenario digan que en esta comarca existe un pulmón que queremos que se transforme en dos pulmones, y gritémosle al mundo que todavía tenemos patria, ciudadanos, nuestro folclor no ha muerto, está más vivo que nunca, sobre todo en gente tan linda como ustedes, que lo ramifiquen y que sean muchos los que puedan venir a mostrar su material. Con la humildad que ustedes han llegado, chiquillos, van a llegar muy lejos, se los digo al tiro. Gracias. Porque gracias. Eso gracias. Es lo principal, y lo dijo Carlos en su alegoría, las personas humildes llegan muy lejos. Así que nosotros les deseamos todo el Nehuen, Sebastián, la Flor y yo, y ojalá, seguro que vamos a estar con ustedes ahí aplaudiéndole el día que van a estar. ¿Qué día es? El 8 de junio. Con Asino. Es el debut. El debut, o sea, que él quiere ir a verla, pero el que no quiera ir a verlo y lo quiere ir a ver acá. Puente, el 30 de junio, que no equivocamos, no era 31, era 30 de junio. ¿Qué día acá eso? Pleno Puente, sábado. Sábado, mira, grato. Y con platita, todos pagaditos, así que para disfrutar. Para disfrutar, no. Mira. Claro, güey. No, pero si eres comerciante, pues. Claro, tienes que puro ir para allá, Jacob. No, lo que pasa es que si viene de aquí, querido, ¿de qué te puedes tirar, querido? Estamos coquitados, lo quería. Oye, les dejo los micrófonos para que ustedes se despidan de toda la gente esta noche y nos dejen una canción de regalo. Y bueno, no sé, ahí están los micrófonos, chiquillos. Ustedes liberen todas las energías que tienen. Nosotros aquí, todo el Nehuen para ustedes, y muchas, pero muchas felicitaciones por todo su trabajo. Bueno, soy César González, parte de Tallasal. Agradecer a la radio a que nos permitió estar acá, Vicente, un amigo de muchos años, de música, de hartos tambos por ahí. Y gracias por tu apoyo, a los grupos en sí, a nosotros, darnos el espacio acá para poder, el primer espacio donde vinimos acá, como Tallasal, ya estables, y gracias por tu apoyo. Quiero mandarle un saludo muy grande a mi hija, también, que la adoro, que está ahí escuchando en la casita, que es Durga, a mi compañera Stanka también, que son fundamentales en cuanto ¿usted va a mi... Rusia? ¿Qué? Los nombres que no... Ah, sí, son raros, pero esos son... Stanka, mi compañera, y Durga, mi hija, que las amo mucho, y bueno, Nos veremos un ratito más. Gracias a Flor, al Seba también, que estamos acá. Y bueno, Tallasal, estamos para rato con harta humildad, como dijo Carlos, y con harta fuerza también. Ahí vamos a estar sonando. Maite. Sí, con cariño quiero mandar un saludo a toda... para todas las chicas, ¿no? No. ¿Quieren que te peguen? No. Quiero mandar un saludo a la gente de Casas Viejas, a mi gente también del Cajón del Maipo, que también allá todos los amigos músicos que tenemos allá. Así que hay harto también, harto talento que se quiere mostrar. Tiene esa ganas de mostrarse. Salir, usted tráigalo. Salir del cajón. Sí, que se salgan de la radio, sí. Cairo. Cairo, claro. Y se vengan a la Puente Alto. Música, claro, a mi familia, sobre todo a mis hijas, a mi hijo Katari, que está en la casita esperándome, ya a mi familia del Cajón del Maipo, a todo en realidad, a toda la gente, mucho, mucho cariño, y todo esto, todo lo que se hace es por ellos, por todos. Oye, nosotros. Con y antes que dejes de respirar, quiero decirte y felicitarte por la participación que tuviste tú y otros casaviejinos en el Festival de Viña acompañando a Yapu. Nosotros también lo sentíamos muy orgullosos, porque estar en pisar un escenario como ese, que es muy grande, y con una gran agrupación como la que ustedes pudieron participar. Así que doble mérito, Maite, que te deseo todo el bien y toda la buena onda para ti. Muchas gracias. Y sí, fue un bonito momento ese, ¿eh? Que va a quedar por la historia. Así que aprovecho de saludar al Bitoco Contreras. Ahí un amigo en el camino siempre. Grande, don Héctor. Ya, dime, Flor. Tengo un saludito súper especial. Dice: estoy muy feliz por formar parte del regreso del Tallasal, un grupo que ha formado parte de nuestra familia durante años y que nuestro padre ha retomado con mucha fuerza. Saludos y cariños a todos, especialmente a Carlos Muñoz, mi padre. De Carlos Muñoz. Carla Muñoz, me emociono. ¡Ah, genial! Le sí. Saqué, ¿viste? Yo llego muy profundo. Bueno, pero eso te dejó como así, out. Nos vemos un ratito más. Uno ya está viejo a esta altura de la vida, con más de 50 años, 51 años, y solo tiene que dar gracias, en mi caso, a Dios, por las cosas buenas y malas de la vida, que han sido más buenas si uno suma. Pero quiero decir que esta agrupación es un grupo de pertenencia al cual amo, Tallasal. Que en la vida amorosa, en la vida de pareja, en la vida familiar de nosotros, y sé que la de César también, ha significado mucho. Nosotros pololeamos, nosotros recién casamos, y nos mantenemos con nuestra pareja hasta el día de hoy. Ahora es con hija grande. Saliendo de la parte un poco sentimental, dar gracias a usted, amigo, por conocerlo hoy día. Yo estuve muchos años alejado de la música andina, y decir que estos espacios son tan escasos hoy día, en la radio, para qué hablar de la televisión, y es momento que nosotros como grupo nos unamos, pero una unión verdadera, una unión de humildad, una unión cultural por rescatar el patrimonio de los músicos chileno. Está muy invadido por tantas cosas extranjeras que, si bien es cierto, son valorables y musicalmente escuchables, pero preferimos tanto al extranjero que dejamos mucho de lado, muchos valores, muchos talentos, mucha gente buena que existe en este país. Es tiempo de que empecemos a buscar posibilidades. De a poquito, hay que empezar como la hormiguita, para que logremos un gran movimiento, una gran fuerza. Esto no nos va a hacer ni famosos ni nos va a hacer millonarios a esta altura de la vida, pero sí nos va a llenar el alma y el corazón de hacer lo que nosotros queremos, que es la música. Aprovecho, antes de despedirme, de saludar a cada uno de los integrantes de Tallasal. Yo me sé los nombres de todos los que han pasado en el Tallasal. Y los que no están formando parte de esta agrupación 2018, que no se sientan incómodos, que no se sientan desplazados, nada. Esta agrupación varias veces intentó reformularse y por diferentes situaciones no se llevó a cabo. Y lo que armamos hoy día, insisto, es por afinidad, por amistad. En el caso de Leo, que viene llegando a Brasil, y Maite, que lo hemos conocido a través de otras agrupaciones, es porque realmente somos bros, somos hermanos y nos llevamos muy bien. Estamos felices de hacer este trabajo. Y no sé si presento el último tema. Sí, por supuesto. El último tema es un cover que vamos a presentar. A todo esto, esas grabaciones que todos ustedes han escuchado a través de la radio, son ensayos del grupo y que lo arreglamos un poquito para que tuviera un mejor sonido. Estamos trabajando en un nuevo disco de aquí a fin de año, pero eso, queríamos mostrar lo que estamos haciendo. Este tema es de Víctor Heredia, un cover que hicimos, se llama Bailando con tu sombra, la historia de una persona que está prisionero. Pero más que la historia del canto, este tema nosotros lo rescatamos porque tenemos tantos hermanos músicos, tantos amigos espectaculares que tocan en las calles, que es su vida, es su sustento. Y este tema lo rescatamos por eso, y este es un homenaje para todos los músicos callejeros que viven de la música y que vibran con la música, Bailando con tu sombra. Y yo me sumo también a todos los hermanos que tocan en la calle. Bueno, nos vamos con Tayasal esta noche y nos vamos a despedir de ellos. Ya vamos a seguir con nuestra programación y todo lo que continúa. Y decirles que hemos querido iniciar esta nueva propuesta de este año. Para todos los que nos siguen, este es como el primer programa así súper estructurado. También estábamos ensayando lo otro. Así que hemos partido junto con los Tayasal. Así que cuando pasen los años, los vamos a dar cuenta que este reinterto de volver a los guerreros del arcoíris y a situarlo en el lugar que corresponde. ¿Por qué? Porque nosotros representamos la música nuestra identidad, nuestra América Andina. Así que esta noche se despide con esta canción. Ah, sí, gracias por el material, pero lo vamos a difundir harto. Y bueno, este tema es un hermoso tema que le gusta a muchas personas. Esta noche por Tayasal y Nehuen Nehuen. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Quererte como yo, siempre lo decías y me atabas a tu piel con ramos de besos y escuchábamos caer sobre los techos de sí. Lluvia de otoño de abril, tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra roja. Oxidado carrusel, ay, Arelí, pobre de mí. Yo te desnudaba para ver cómo era el mar, y el mar se enredaba en mis deseos de volar. Íbamos tan lejos que olvidábamos volver, nos traía el ángel ciego del amanecer y se acostaba a tus pies como un gatito siamés. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Thank you. otra vez la canción que el viento nos cantaba en el ayer. Ya sabrá el infierno cómo ser para aceptar que baile en mi celda con tu sombra sin parar. Hacía soñar. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Alelí, pobre de mí. Bueno, ahí está la entrevista, la música y todo lo pasando. Pero usted sabe que la vida tiene sin sabores, sin cizañas, y los caminos de la vida nos dicen cosas diferentes. Chiquillo, aquí en este programa han pasado cosas extraordinarias muchas veces. Esta es una de ellas. Saben que acaban de avisar que a mi hija la han llevado a la maternidad. Y vamos a tener que partir todos a la maternidad. ¿Ya? Así que nosotros vamos a dejar programado la música. Disculpa, Sergio. Pero prográmale un bolero cualquiera, por favor, de los que Sergio siempre programa. Y vamos a tener que cerrar, pues, chiquillo. La cosa es así. La vida es así. Y les vamos a contar el próximo miércoles qué pasó. Va a ser como una comedia. Pero Nicanor quiere salir y no queda otra, po. Hay que estar ahí. Así que, chiquillos, les vamos a dejar grata conversa, les dejamos hartas cosas que decir. A ver, espérate, que no está al aire ese. No está al aire. Nada, quedan pendientes hartas conversaciones, pero ya. Cerremos luego para que vaya al hospital, ya, siento de alegría. Claro, y los Tayasal trajeron al Nicanor, sí. O sea, la música lo hizo parir. Eso significa que nace un músico esta noche. Nehuel, bueno, Mari. Bueno, nos vamos a ir cerrando, pero vamos a ir a dejar música, andina para ustedes, programada, ¿ya? Y nosotros le vamos a gritar, como siempre, porque no podemos dejar de no hacerlo. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Oye, los Tayasal dejaron también. La emoción. ¿Qué?